pistas para la transformación. Este es un tema para mí importante en el que las últimas charlas que he dado me he concentrado en este tema por dos motivos. Uno, porque sí o sí todo el mundo, todas las personas, vamos a pasar por procesos de transformación, ya que la Tierra es como un gran laboratorio de experiencias, podemos tener en la Tierra experiencias muy diversas y de transformación. La Tierra es este gran laboratorio y a la vez no hay una, nuestra cultura occidental, no nos prepara en este momento para los procesos de transformación. Nos prepara para conseguir éxito material, profesional, un poquito emocional, bueno, nos prepara para todo esto. Y sin embargo, los procesos de transformación, que son procesos por los que pasamos todo el mundo, son procesos en los que estamos sin guía, sin acompañamiento y no conocemos el territorio. Es un territorio desconocido. Por esto, estos años me he enfocado en las charlas acerca de la transformación. Por esto escribí el libro Mujer Serpiente para acompañar procesos de transformación. Y por esto he decidido grabar este audio para que sea una herramienta y un recurso que pueda ser escuchado. Por esto estoy enfocada este tiempo tanto en este tema. La vida humana es una vida excepcional que permite un montón de cosas. Nos permite resolver asuntos pendientes, estos asuntos quedan pendientes de vidas pasadas, y si hay alguien que no cree en vidas pasadas, simplemente puede verlo como asuntos pendientes que no resolvemos de la infancia, aparecen más tarde en la adolescencia, más tarde en la juventud, más tarde en la madurez. Entonces la vida humana es excepcional. Aparecen una y otra vez circunstancias, situaciones, personas en nuestra vida que traen una y otra vez los asuntos pendientes. Cambian los personajes, puede que al principio un asunto tenga que ver con mi padre, pero después sea un compañero de la escuela o del colegio, después una pareja. Es decir, lo que no resolvemos vuelve a repetirse en nuestra vida. Y esto es muy importante, las repeticiones son señal de que hay algo sin resolver. La vida humana también es excepcional para liberar energía, pues cuando hay asuntos pendientes, parte de nuestra energía psíquica está atrapada en ese asunto y está ahí. El asunto pendiente puede ser con una relación que nos es difícil o puede ser con un aspecto nuestro que nos es difícil o que sintamos confusión. El caso es que cuando estamos intentando resolver, nuestra energía está atrapada y el proceso de transformación es el proceso por el cual esa energía atrapada consigue liberarse y queda disponible para proyectos creativos, proyecto de vida, proyecto del alma. Entonces la vida humana, por esto es excepcional para desarrollar dones, actitudes. Un ejemplo para comprender esto, un ejemplo puede ser si en mi vida yo necesito mi alma, hay un proyecto de mi alma. Con alma nombro, me refiero a la parte más profunda y más auténtica que nosotros reconozcamos en nosotros mismos. Entonces, en mi proyecto de alma yo traigo el desarrollar tolerancia y respeto por el camino de los demás. A lo largo de mi vida se van a presentar un montón de personas, probablemente en la familia, probablemente en la escuela, probablemente en la pareja, puede que también mis hijos. Entonces, se van a ir presentando personas con opiniones muy diferentes, con opciones de vida muy diferentes. Entonces, si por ejemplo traigo como un proyecto del alma el desarrollo de la tolerancia y el respeto, a lo largo de mi vida irán apareciendo muchas personas con opciones de vida diferentes, que me digan que tengan opiniones muy distintas y que además me las digan y que además. Y esto, aunque me enfade, me molesta y puede ser muy incómodo, también es una señal de, vale, es una oportunidad que la vida me está poniendo para que yo desarrolle respeto, tolerancia. Entonces, muchas veces los procesos de transformación son indicadores de algunos dones o actitudes o maneras de ver la vida que necesitamos desarrollar. Por esto es muy importante aprovechar la vida humana, ya que es excepcional. Que es excepcional en el sentido de que una y otra vez va a aparecer lo que está pendiente. Otro tema importante es conocer que los procesos de transformación no son lineales, no son como una escalera, que uno va subiendo escalones y va, uno ya ha superado algo, entonces viene lo siguiente, entonces lo siguiente. Son procesos que son en espiral. Entonces yo voy comprendiendo algo de mi presente que me ayuda a tener una perspectiva diferente de algo que ocurrió hace mucho tiempo, y luego alguien me comenta algo en una conversación que incorporo, y de repente tengo un poquito de energía para mi proyecto de vida, pero de repente aparece una persona que me vuelve a traer una situación del pasado, aunque sea otra persona. Entonces, son procesos en espiral. A veces estamos en el mismo lugar, pero ya tenemos más sabiduría, otra perspectiva, otro conocimiento. Nos descentramos, pero en vez de descentrarme y estar 2 meses descentrada, estoy una semana y luego estoy un día. Entonces son procesos en espiral. Yo lo dibujo, para mí, lo dibujo como una espiral que llega un momento en que llega al centro, y en ese centro hay un gran clic, o sea, como un gran darse cuenta de algo, reconocer algo, que es como central, nuclear. En el proceso de la espiral hay muchos pequeños darnos cuenta, pero en el centro hay un gran clic que es nuclear y que libera un montón de energía. Entonces, hay veces que nuestro proyecto creativo o nuestro proyecto de vida no tenemos energía disponible porque todavía estamos metidos en esa gran espiral. Yo llevaba muchos años queriendo escribir un libro que pudiera acompañar a mujeres y también a hombres, si lo sienten así, en procesos de transformación, y sin embargo no fui capaz de comenzar a escribirlo hasta que en el año 2009, sí que 2009 y 2010, hice un proceso muy profundo de ir pedazo a pedazo de mi vida, como trabajando, profundizando, mirando mi vida desde otra perspectiva. Aparecieron las herramientas para poder hacerlo, lo hice. Y ahí, después, en el 2011, empiezo a escribir el libro y soy capaz de escribir el libro. Entonces, para mí, hay proyectos que tenemos que necesitamos antes liberar, resolver, despejar espacio. Hay una conexión muy profunda entre transformación y creación. Una conexión muy profunda. Si toda mi energía está puesta en resolver algo, tengo menos energía en poder crear. Esto no quiere decir que sea imposible, pues también es verdad que a través de la creación podemos potenciar y facilitar la transformación. O sea, también existe ese otro camino. Tal como yo dibujo los procesos de transformación, es una espiral que llega al centro, en el centro hay un clic que libera energía, y el dibujo que yo suelo dibujar es que ahí aparece una flor, la flor como símbolo de creación. Como con esa energía disponible puedo tener más energía disponible para la creación. Para mí, esta metáfora de la transformación, sobre todo se me hizo clara en el proceso después de nacer mi hijo. O sea, como que yo tenía un concepto de la transformación, pero no lo tenía tan vinculado a algo energético, como que lleva energía y que luego queda energía disponible para crear. O sea, estaba como más, como tenía más la idea de transformación siempre como un laberinto, no tenía tanta esta idea de energía. La metáfora de la transformación como un proceso que libera energía después apareció sobre todo en el proceso de posparto, un proceso bastante duro, poco inesperado, pues no me esperaba que el proceso fuera así. Conocía que era duro, pero no me esperaba que me fuera a afectar tanto a nivel emocional. Y a la vez, las herramientas que yo tenía para manejar crisis o momentos difíciles, tenía muchas aliados, herramientas, la meditación, la soledad, la naturaleza. En ese momento no podía con un bebé, no meditación, no podía soledad tampoco, con la naturaleza tampoco. Entonces, como que me vi metida en un proceso de transformación sin conocer mis nuevos aliados y ahí, adelante. Entonces, poco a poco fui encontrando maneras de ir transitando, aunque fue bastante lento y difícil. Y la metáfora me aparece el día que llamo a una amiga que no había tenido hijos, no había tenido hijas, y le estoy contando el proceso con la dureza y la dificultad que estaba teniendo. Y entonces ella me devuelve un comentario. Ella aceptó totalmente el proceso, porque yo por dentro decía, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, tener un hijo y entrar en este estado de crisis. Entonces, en cambio, ya la actitud fue de aceptación total y decirme qué bien vas a poder acompañar a otras madres. Esas palabras me llegaron, fueron como el clic y me dieron un gran cambio de perspectiva, me abrí totalmente al proceso y en ese momento sí que apareció con mucha claridad un proyecto de escritura, libros, artículos, aún no está definido, que tiene que ver con la maternidad como proceso de transformación, que va tomando cuerpo como el siguiente libro que quiero escribir. Y también como un artículo que quiero escribir, difundir acerca del posparto. Entonces, pero en ese momento sí que se me hizo claro, wow, en cuanto fui capaz de cambiar de perspectiva, boom, apareció, ¡buah! Casi material, o sea, casi una visión de lo que quería escribir. Ahí se me hizo muy muy claro esta conexión. Las formas en las cuales aparecen los procesos de transformación son variadas. Todas tienen esta connotación de espiral, como he nombrado antes. Hay veces que la transformación cursa con una crisis, otras veces cursa con una etapa de bajón, descenso, desánimo. Otras veces es como un oscurecimiento, una noche oscura del alma, en la que muchos aspectos de nuestra vida se van como si se fueran cayendo, como si fuera una gran. Van cayendo pedazos, nos van cayendo pedazos, una relación, creencias, incluso a veces ideología, o sea, alguien que muere, o sea, todo eso se va cayendo. Es una noche oscura del alma. Y otras veces la transformación cursa de manera laberíntica, ¿vale? Como estoy perdida, confusa, pero de repente me llega algo que me aclara un poquito y me creo que ya voy a salir, pero voy para atrás, pero voy para adelante, ¿no? Es como un proceso laberíntico. Entonces hay varias maneras. Da igual la manera, en los procesos de transformación necesitamos conocer dos aspectos, depredadores y aliados y aliadas. Voy a contar un poquito de cada uno. Los depredadores son aspectos que pueden ser internos y también a veces tenemos depredadores externos en relaciones difíciles, pero me voy a centrar ahora mismo comentar los internos. Aspectos nuestros que están ahí agazapados y a veces en los momentos de crisis hacen boom, se hacen grandes y entonces entorpecen o nos dificultan aún más los procesos de crisis. Entonces, un depredador para alguien puede ser su tendencia a colocarse en la víctima, en la impotencia, la autocompasión. Un depredador para otra persona puede ser un aspecto interno de la psique desvalorizador, machacante. Este aspecto yo le pongo el nombre de la madrastra, que en concreto es el aspecto que se despierta cuando yo entro en crisis, ¿no? Como alguien, una parte interna que bomba, bomba, que va machacando, acusando. Entonces, es muy importante conocer, yo conozco a mi madrastra, sé cómo se activa y sé cómo colocarla en su lugar, que eso es el trabajo con los depredadores. Para otra persona, un depredador pues es su lado exigente, que nunca le deja descansar, nunca le deja celebrar lo que sí es y lo que ha conseguido. Para otra persona puede ser la tendencia a compararse, o bien con el ideal social, o bien con otra gente. Para otra persona puede ser la tendencia a complacer y complazco a los demás y me voy alejando de mi camino. Para otra persona puede ser una emoción que no maneje, como la cólera. Entonces, el depredador lo tengo que conocer y tengo que saber manejarme con ese depredador y colocarlo en un rincón. Porque en las crisis los depredadores hacen ¡boom! Y si no sé, busco la manera, busco algún terapeuta o alguien que yo conozca cerca que lo sepa manejar y que me enseñe, porque esto es muy importante. A veces el depredador es el que nos hace que nos mantengamos tanto tiempo en crisis, que se queden crisis mucho tiempo bloqueadas, quizá porque parte de la función de la crisis es conocer a ese depredador. Entonces, depredador, lo tengo que conocer, acechar y saber colocar en un rincón, que no me maneje a mí, manejarlo yo, colocarlo yo allí. También el otro tema que necesitamos conocer en los procesos de transformación son quiénes son mis aliados y mis aliadas. Los tengo que conocer, tener súper claros, invocarlos y saber que aliados y aliadas cambian a lo largo de nuestra vida. Entonces, un aliado, una aliada puede ser un árbol, una poesía, una canción, una afición. Puede ser salir al aire libre para algunas personas, para otras un grupo en el que sienten que hay un gran crecimiento. Para otra persona puede ser, por ejemplo, un aspecto suyo interno, su intuición, que siempre está ahí, que siempre acompaña. Un gran amigo, amiga, la naturaleza. Están y necesitamos conocer quiénes son mis aliados ahora y acercarnos. Sí, yo sé que mi aliado es un gran amigo o amiga y no me acerco, o sea, sé que mi aliado es la naturaleza y no voy a la naturaleza, o sea, necesito conocerlos y acercarme, porque en los procesos de transformación necesitamos estar con nuestros aliados y aliadas. Un terapeuta, un maestro espiritual, un libro que nos guía, que nos acompaña. Esto es muy importante. Entonces, los procesos de transformación pueden ser diversos. Voy a dar así alguna pista para que cada uno sepa un poco cómo. Hay como varios niveles. A veces necesitamos transformar lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, a veces yo siento que tengo que decirle algo a una persona y la transformación ahí puede ser discernir, decidir y decirlo y expresarlo. Ahí hay una transformación y ahí muchas veces ya se libera energía. Otras veces no es tanto transformar lo que ocurre como transformar mi visión y mi perspectiva de una situación, de un asunto, como yo antes estaba comentando que me ocurrió en el posparto. Otras veces la transformación es ser capaces, cuando estamos en procesos de gran sufrimiento, de acceder a lo más profundo, como al hueso, de sufrimiento en el que hay sabiduría y ya soltar la cáscara de sufrimiento y quedarnos con la sabiduría. Otras veces la transformación se puede convertir o la podemos procesar en creatividad y creación. Recuerdo a alguien comentándome que había vivido un proceso, bueno, muy duro y ella parecía estar ahí metida, ¿no? Un proceso duro y como que yo sentía que no salía de esa dureza. Entonces, es como le propuse, cómprate un papel continuo y pinta un gran mural con todo ese sufrimiento, lo pintas, lo vives, lo expresas y lo sueltas, ¿no? Porque a veces a través de la creatividad también hay una transformación. Otras veces la transformación es convertir algo que nos está ocurriendo en sanación. Por ejemplo, yo puedo vivir procesos, a lo mejor, por ejemplo, de relaciones en las que hay falta de límites o abuso, a través de vivir eso y conocerlo, no solo descubro la sabiduría de los límites, la importancia de decir no, sí, lo que es mi responsabilidad, lo que no, sino también puedo convertirme en sanadora y apoyar a otros, escribir algo acerca de ello, compartirlo. También la transformación nos puede llevar al amor y a la compasión. Procesos profundos, una enfermedad, un proceso de crisis muy profunda, que nos despierta al núcleo del ser como amor, nos despierta la compasión al conocer que todas las personas que conocemos pasan por momentos duros. Y la transformación puede ser a muchos niveles. Quiero, para acabar, resumir algunas de las actitudes que favorecen la transformación. La primera es aceptar el proceso de transformación confiar y si no podemos intentarlo, entregarnos, ir a favor del proceso de transformación. Conocer que hay un regalo. Cada proceso de transformación trae un gran regalo. Confiar, confiar. Muy importante, otra actitud muy importante es no... Hay una tentación en los procesos de transformación, especialmente cuando cursan con un conflicto con alguien, en echar culpas fuera, echar balones fuera. Y ahí dispersamos nuestra energía. Como, es muy importante la actitud de, bueno, esto está en mi vida y si está en mi vida tiene que ver conmigo, tomo responsabilidad, hay una parte que es mía y aunque la parte mía sea pequeña, esa parte, de esa parte yo me hago cargo y me responsabilizo. Y puede ser que mi parte sea 3 y la parte de otra persona sea 97, pero de esos 3 me hago cargo. Y a veces descubro que es, yo me creo que son 3 y a veces descubro que tengo un 50%. Muchas veces cuando tomamos esos 3 y vamos dándonos cuenta, hay mucho más de lo que pensamos. Pero la mente a veces se va a lo que el otro tiene que transformar, no a lo que es mi parte. Y ahí hay un gran regalo. Yo siempre digo, las personas difíciles de nuestra vida son los aliados para el crecimiento personal. Son nuestros grandes aliados, aliados del alma para crecer, para desarrollar dones. Entonces una tercera actitud que tiene que ver con esta segunda es abrirme a aprender de esta experiencia. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que contarme? ¿Cuál es el aprendizaje y la sabiduría oculta en esta experiencia? Y ahí estoy con esta pregunta. Y a veces me respondo que no sé, y está bien, no sé. El caso es sostener la pregunta, sostener la pregunta. Cuando sostenemos la pregunta, las respuestas van llegando. Pueden tardar más, pueden tardar menos, pero es como estar ahí en la pregunta. Otro aspecto que favorece es los procesos de transformación, es conocer que es así como el alma, como he dicho, nuestra parte más profunda y auténtica, más esencial, se regenera. Vamos desarrollando dones y eliminamos lo superfluo de la vida. Los procesos de transformación son maravillosos para eliminar lo superfluo, lo que no tiene que ver conmigo, lo que me tragué y sin asimilar si realmente a mí me vale o no me vale, lo que me han dicho, la sociedad dice que es importante y que puede ser que a mí no, para mí no lo es, lo que ya es antiguo, es viejo, creencias que ya no me sirven, ideas que me limitan, ¿vale? Es como una manera de depurar, de eliminar lo superfluo. Otra pista muy importante, para evitar el territorio de la transformación necesitamos dejar la mente y el juicio. El juicio de, ay, esto es horroroso, quiero que pase ya, me encuentro fatal, siempre estoy mal. Como todas estas descripciones y etiquetas, y entregarnos a procesos que tienen más que ver con el cuerpo, con la intuición, con la imaginación, con la naturaleza, con los sueños, con el instinto, con la visión, con las imágenes, la poesía, las metáforas, como entrar en otro territorio más donde la imaginación es fértil, y en ese territorio vamos encontrando caminos, vamos encontrando maneras de ir transitando. Por último, es muy importante la atención en los procesos de transformación a las sincronicidades y las señales. Aparecen libros, aparecen personas, aparecen conversaciones, van a venir, están apareciendo si nos abrimos, estamos, y podemos pedirlas también, podemos pedirlas, yo necesito, siento que necesito señales, un camino, una pista, estoy atascada. Es verdad que a veces he preguntado por qué a veces estoy tan atascada en algunos temas, porque yo a veces pido señales y no vienen con tanta rapidez. Y es que hay veces que el atasco es necesario para que se produzcan procesos de maduración en nosotros para poder dar el siguiente paso. O sea, a veces estar en un lugar, a veces a mí la información que me llega es que es importante estar ahí, en el no sé, en la espera, en ir madurando otros aspectos, en ir dejando que algunos de los aspectos que hemos ido integrando se afiancen. Para acabar, sí que quería invitar, al igual que hacemos a veces limpieza en la casa, limpieza de papeles, limpieza de objetos antiguos, ropa, armarios, pues a veces hacer procesos de, venga, asuntos pendientes que tengo, que siento que se me repiten y que vuelven. Y especialmente pues cuando sentimos que cambiamos de ciclo, yo esto lo hice al cumplir 42, o sea, en ciertos, a veces al cumplir un septenio, al cerrar un septenio, al cambiar de etapa, como hacer un listado de asuntos pendientes y profundizar en ellos, colocarnos en ellos a día de hoy, actualizarnos. Sí, hay veces que el otro día me daba cuenta que hay veces que yo digo que tengo miedo a cosas que si me actualizo no tengo miedo, pero el miedo a veces se quedó 10 años atrás. Entonces necesitamos actualizar asuntos, actualizar a día de hoy y animar a hacerlo de vez en cuando como un proceso que va liberando energía para que nosotros sigamos llevando energía a nuestro proyecto de vida, a nuestro proyecto de alma, a nuestro proyecto personal. Esta grabación, por favor, si conocéis a cualquier persona que está atravesando un momento de transformación, pasarle el link, invitar a que se meta en la página, que escuche el audio, porque es una época ahora mismo en la que mucha gente está pasando procesos muy importantes de transformación, muy duros, con muchos asuntos, y cualquier ayuda, herramienta puede hacer que los procesos sean más suaves, más llevaderos, con más confianza, sabiendo que después hay un regalo, sabiendo, conociendo el territorio. Y esto, solo deseo que los procesos de transformación sean bellos y que traigan muchos frutos a todo el mundo que esté escuchando este audio.